va a empezar. Hoy vamos a disfrutar lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones. La secu va a comenzar. Hoy vamos a celebrar lo bello de la amistad. Quien piensa en calificaciones. Hay tiempo para todo. Para reír y llorar un poco. Y una fogata encender. Y hacer bombones hasta el amanecer. Pues vida solo hay una. Hay que disfrutarla como ninguna. Decirle adiós al estrés. No preocuparse por el día después. Nos conocemos desde años atrás. Estando juntos todo puede pasar. Por ser amigos nos podemos divertir más. Solo queremos reventar. La secu ya va a empezar. Hoy vamos a disfrutar lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones. La secu va a comenzar. Hoy vamos a celebrar lo bello de la amistad. Quien piensa en calificaciones. Nos sobra la experiencia. Somos los reyes de todas las fiestas. Siempre encontramos la solución para pasarla de lo mejor. Terminan siempre en internet. Miles de fotos que nadie quiere ver. Los cultos feas y los nerds. Y las bonitas abrazándose. Nos conocemos desde años atrás. Estando juntos todo puede pasar. De ser amigos nos podemos divertir más. Solo queremos reír. Empezar.